Finalmente, su doctor le dijo a Juan cuál era el tratamiento a seguir. Le explicó claramente que debía volver en 2 semanas para una nueva valoración.